auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Tarea para el hogar, la calle. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente detrás de ese árbol se aparece él. El misterio, la sorpresa, la vida está en la calle. Así lo entendió Piazzolla al ponerle música a esta letra de Balada para un loco. The Long and Winding Road de John Lennon y Paul McCartney revela un camino largo y sinuoso para llegar a la puerta del ser amado. David, el poeta y guerrero triunfante en mil batallas, le dio forma de camino a su lucha con la depresión. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. En su genialidad no del todo reconocida, Chico Novarro le canta al borde de la calle. Escucha. Panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda. Jacinto Chiclana, el compadrito capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida, creado por Borges, demuestra su valor no en el dormitorio, amigos, sino en Balvanera, donde experimenta aquella muerte casual en una esquina cualquiera. También las desilusiones amorosas ocurren en la calle, como lo confiesa Joaquín Sabina en Por el Boulevard de los Sueños Rotos. A Horacio Ferrer, el uruguayo, le va mejor. En Hay una niña en el alba describe a su gran amor, una maestra bajita. Escribirás en puntas de pie mi nombre en el pizarrón, profetiza. Pero su mayor homenaje está a la salida. Le queda chica la calle pasadas las 3. La piropea hasta el aire posado en su piel. Hablar de calles, de recorridos, como cada sábado con nuestros entrevistados, es hablar de la vida, de las decisiones, de las relaciones. Así lo entiende el genio creativo de María Elena Walsh en Canción del Caminante. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Cuando niños, la calle era nuestra gran salida. Los franceses lo supieron desde el siglo XVI, por lo menos, cuando Pierre Sertón compuso Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, y yo también. Para Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn, la gran salida era pescar a orillas del Mississippi o navegar ese gran río de Mark Twain.

buenos días. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con esta música de Alberto Favero y la letra e interpretación de la genial e inolvidable Nacha Guevara en Mi Ciudad. Caminante es el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café o un mate con un caminante invitado. Veremos. Hoy vamos a estar con Daniel Arribas. Es veterano de Malvinas que participó de la batalla de Monte Longdon. Esta semana, ayer, fue un aniversario, una recordación de la rendición de Argentina, de las tropas argentinas frente a las inglesas en Malvinas, y unos días antes se cumplió el lunes, creo que fue un nuevo aniversario de esta batalla que fue terrible, muy sangrienta. Daniel es un suboficial del ejército argentino, estuvo en esa batalla, vamos a hablar de eso, pero también de lo que hace con un grupo de veteranos, tratando de, bueno, que la gente, los estudiantes, no nos olvidemos de Malvinas, y también ayudar a los camaradas, ¿no? Una guerra deja secuelas para siempre. Esta es la caminata radial número 227 y el periodista Bernardo Milipán nos contará de un camino famoso, en este caso en la españolísima Valencia. En Juglares, la profe Silvina Pérez apela a la música, como siempre, pero en este caso para celebrar el Día del Padre, el Día de Güemes y el Día de la Bandera. Hay para todos, completito. Para arrancar la mañana en Caminos del Alma, Omar Cerasuelo presenta Carta de un Niño a todos los padres del mundo. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy suena fea y es fea la mezquindad. En Esa ya la vi, Karen Kohler nos presenta La Librería, una película de Isabel Coixet, ambientada en un pueblito de Inglaterra en 1950 y la lucha de una mujer por instalar, justamente, una librería. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Bueno, vamos a la consigna de este sábado 15 de junio. Un sábado de otoño, como Dios manda, el cielo despejado, no hay nubes y además el sol está pegando lindo y hace frío, hace un poquito de frío, no mucho, el aire está fresco, pero va a andar bien, aparentemente. Digo esto sin haber mirado el pronóstico, es simplemente por las ventanas de FM Box. Consigna: ¿qué palabra o frases, ojo, no estamos hablando de refranes, palabras o frases nuestras se repetían años atrás que marcaron una época pero han caído un poco en desuso, aunque a veces las recuperamos, ¿no? Las sacamos a la luz. Contanos y entre todos vamos a tener que descifrar el significado. La idea es así, que haya un ida y vuelta, un toma daca, que juguemos un poco. Es decir, vos mandás la frase que te acordás, o la palabra, pero no das el significado. Al mismo tiempo podés participar escuchando lo que mandan los otros y mandás la explicación de esa palabra que mandó otro oyente. Les doy un ejemplo. Y ya lo largo para que empecemos a jugar, sin dar la explicación. Dos expresiones. Estás en la pomada, es una frase que ha caminado mucho pero que no se usa, y papita pa'l loro. Entonces, jugamos así, por dos caminos, por dos andariveles. Podés mandar una frase y al mismo explicar el sentido de una frase que mandó otro oyente. Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6400-7047. Sí. Juan Luis Guerra, Las Avispas. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. Yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Sé Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabiduría pa' que lo pique. Que verdad, Jesús me dijo, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabiduría pa' que lo pique. Oh, oye. Avispa. Pa' que lo pique en la cara, pa' que lo pique y en los pies, que yo le envío mi sabiduría pa' que lo pique. Lo pique en otra vez. Caminante por la 102.9. Si vas en bus, en colectivo, sentate. Mucha gente le gusta ir parada, pese a que hay asientos libres. El colectivo es una zona de riesgo. Si el chofer frena, y puede pasar, o volantea, vas a parar a cualquier lado y podés lastimarte feo. Aparte, van rápido los tipos, son unidades poderosas. Por eso me encanta el tren, igual me gusta ir sentado, ¿eh? Esta semana, una buena noticia, atenti, ¿eh? Se confirmó en el boletín oficial la marcha atrás. Acá es todo así, en Caminantes se manejan esos términos. Se confirmó la marcha atrás del gobierno con la decisión de sacar el servicio de grúas de los seguros de auto. Ustedes saben que hace unas semanas, pocos días, habían decidido que ya no estaba incluido en el seguro del auto. Vos contratabas un seguro y ya no estaba el tema de las grúas del auxilio. Eso que vos contratás para que cuando te quedás en la calle te vayan a ayudar. Un auxilio mecánico que arregla quizá, o si no, te remolca y te lleva a un taller, a tu casa, donde sea. Bueno, eso habían decidido que iba por separado. Ahora volvieron, dieron marcha atrás y vuelve a estar todo en un mismo paquete del seguro. Escuchen esta historia, muy interesante. El lunes se celebró el Día de la Seguridad en el Tránsito porque hace 79 años se aplicó en nuestro país un cambio de mano. Esto lo informó el diario Infobae. Esto fue así. El domingo 10 de junio de 1945 ocurrió un extraño fenómeno. A las 5:55, hubo que madrugar, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las capitales de las provincias, el tránsito se paralizó. Automóviles, camiones, carros, colectivos, tranvías y taxis debían frenar. Todo el mundo tenía que parar su coche si estaba andando. Dispusieron de 5 minutos para cambiar de mano. De la izquierda pasar a la derecha. Desde las 6 de ese día, en 1945, 10 de junio, desde ese día a las 6 en nuestro país se dejaba de manejar a la inglesa y se haría por la derecha. Argentina hasta ese momento se regía por una ley de tránsito que había sido sancionada en 1936 y junto a Paraguay y Uruguay eran los países de América Latina que aún se circulaba por la izquierda. Fue muy interesante porque muchas empresas, compañías auspiciaron o dieron sus propios espacios publicitarios para decirle a la gente, porque bueno, acá ha habido casos así de cosas que había que hacer, pero no me puedo acordar ahora, que había que hacerlos en un día, en una hora, todo el mundo juntos, ¿no? Había una que decía así la propaganda: cambia de mano y seguí tomando chinar, decía. Bien, cosas del ingenio. Bueno, hablando de publicidad, McDonald's, como auspiciante digital de la AFA, presentó esta semana su hamburguesa Grand Leyenda, un combo idiomático lamentable, mezcla de castellano y francés. Grand, ponen. ¿Será en honor a Mirtha Legrand? ¿Por qué no escribir bien? Es uno de los graves problemas de la educación y de los jóvenes especialmente. A mí me gustan, de todas maneras, me gustan las hamburguesas. Gran Leyenda en honor a los muchachos de la selección. Pero está pensado en la Copa América, ¿eh? No están hablando del Mundial. Viene con un mazo pequeño de cartas, 5 cartas. Viene con 2 hamburguesas de carne diferente, vaya a saber, 2 fetas de queso provolone, salsa parrillera, salsa criolla. Atención, conviene ir y probarla, porque con lo que están los ajíes, los morrones ahora, es cuestión de aprovechar. Tomate, papas fritas, gaseosas, etcétera. Sale, ¿saben cuánto sale? Un poco más de 12.000 pesos, unos $10, digamos, y para decirlo a nuestros amigos de otros países. Acompañan así la presentación del seleccionado nacional de fútbol en la Copa América, como hicieron en la edición anterior. Si bien McDonald's y Arcos Dorados, que es la empresa que organiza las franquicias de esta compañía a nivel, por lo menos de América Latina, es una compañía impresionante, muy grande. Si bien se presentan como auspiciantes digitales, las publicidades aparecen también en la vía pública, tamaño monstruo, impresionante. En la esquina de 12 de octubre y Calchaquí, a pocas cuadras de esta radio, está uno, es como si fuera un edificio de primer piso, la altura y el ancho que tienen, es imposible no verlo, y aparte está como ubicado en una ochava, lo ven todos. Además, chicos, chicas, es una edición limitada, se termina, vayan corriendo, apurate. Se supo que adornaron, McDonald's adornó a los jefes de redacción de muchas redacciones, de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Parece que les regalaron una cajita feliz. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. No me des todo lo que te pida. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo tomar. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. Pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o con mi hermana. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decídete y mantén esa decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga yo por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando yo hago algo malo, no me exijas que te diga el por qué lo hice. A veces, ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo, y crecerá la opinión que yo tengo de ti, y me enseñarás a admitir mis equivocaciones también. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus amigos, ya que porque seamos familia, eso no quiere decir que no podamos ser amigos también. No me digas que haga una cosa y tú no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. Enséñame a amar y conocer a Dios. No importa si en el colegio no quieren enseñarme, porque de nada vale si yo veo que tú ni conoces ni amas a Dios. Cuando te cuente un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para tonterías o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo. The Shoop Shoop Song. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, vamos entonces con los primeros oyentes que mandan sus consignas, la respuesta a la consigna, palabras, frases que han caído en desuso, pero que a veces reaparecen. Nos tienen que mandar la frase sin la explicación, o si quieren la mandan, pero no la publicamos. Si es audio, no tiene que ir la explicación. Pero también pueden mandar su propio mensaje dando la explicación de otro oyente. Bueno, acá Catalina nos manda, anda a cantarle a Gardel. Bien. Ojo, no tiene que ser refrán, ¿eh? Anda a cantarle a Gardel. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, está planteada la duda. A ver, Antonio dice, buen día, caminante. La frase que me recuerda hoy mi esposa dice, te enroscaron la víbora. Claro, uy, qué frase, fuerte cuando aparece la víbora. Patricia Mendi dice, saludos para todos los que nos escribieron, Catalina, Tony, Patricia. Buen día para todos. Siempre me intrigó la frase, está papando moscas. Ni idea de su significado. Vamos, Patricia. Buen fin de... Bueno. Y a ver esta. Buen día, caminante. Para jugar con la consigna, el coso del cosito y rompe, Pepe rompe. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Así que, bueno, ahí están planteadas, algunas frases, pueden mandar las suyas o explicar estas que acabamos de leer al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Y para viajar a través de las palabras, de los sonidos y de la imaginación, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coller? Buenos días. Muy bien, estoy bien. Mar del Plata está como Quilmes, para resumir, en resumidas cuentas, digamos eso. Está como describiste hoy a Quilmes, así está Mar del Plata. Mirá, cuando... lógicamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo hablo desde acá, generalmente hablo de Buenos Aires, ¿no? Porque este clima se extiende, claro. Se extiende por lo menos a varios partidos del conurbano. Uno tiene esa intuición, ¿no es cierto? Bueno, sí. ¿Vos tenés alguna frase de esas de las de antes? Sí, alguna me acuerdo. A ver. No sé si es de tan antes, pero bueno, a ver, veamos. Me están cachando, ¿te acordás? Pero esa la decía, creo que Quique el Antiguo, ¿no era? Claro, me están cachando. Sí, sí, sí. Ese personaje sí. Tan genial que aparecía en blanco y negro en la tele, ¿no? Claro, sí, ese mismo. Está muy y bien. No hace tanto, ¿no? No, algunos, bueno, él la recuperó, él la recuperó, pero claro, tiene sus añitos. Claro. Bueno, no decimos el significado, ¿eh? No, por supuesto. Bueno, había otra, pero se me fue. Entre preparar cositas, se me fue. Se te fue. Te va a aparecer en algún momento, sí. Bueno, tenemos buen tiempo. ¿Cómo viene el fin de semana? Fin de semana largo, ¿no? Fin de semana largo por partida doble, porque se trabaja martes y miércoles y después feriado otra vez. Sí, así no sé. Que... no sé, se molestos martes y miércoles. Sí, no sé de dónde salieron. Ay, ay, ay. Bueno, sí, dale, a ver, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué estás oliendo de fin de semana largo en Marvel? Y que se nota mucho la crisis económica, realmente se siente en la ciudad, y se siente también en el ámbito gastronómico y hotelero, porque las reservas que generalmente para estas fechas eran arriba del 70-60% ya estos días, previendo, no llega al 40% este fin de semana largo, el primero, ¿no? El segundo tal vez un poquito más, pero también Mar del Plata tiene la característica de que mucha gente viene sin reserva porque tienen departamentos y demás, es solamente cambiar de domicilio, entonces gastas un poquito de nafta, de combustible desde Buenos Aires a Mar del Plata, te instalas acá y lo que ibas a gastar en Buenos Aires lo gastas en Mar del Plata. ¿Cómo no se me ocurrió? Claro, no sé en qué estaba. Estaba papando moscas. Bueno. Te voy a dar una tarea para el hogar. Si tenés ganas, ¿viste? Porque los estudiantes hacen la tarea si tienen ganas ahora. Que consultes a un hotelero para la semana que viene, a ver cómo le fue con respecto al año pasado, a ver qué te dicen, algún hotelero, alguien de o algún gastronómico, ¿no? Incluso algún mozo, ¿viste? En propinas y eso, ¿qué te dice? Sí. Y el mozo va a ser más realista porque por ahí el hotelero, como hablábamos la otra vez, los comerciantes siempre te la lloran, ¿viste? Esa característica. Sí, claro. Bueno, pero ¿cuánto vino? ¿Vino más gente, vino menos? Claro. El mozo lo ve en las propinas, ¿no? Lo que pasa que, claro, como la moneda pierde valor, a veces es difícil calcular, ¿no? Pero bueno, la gente tiene idea, ¿no? Se da cuenta. Bueno. ¿Y qué más te cuento? A ver, hoy hay un festival, gran festival. Ah, mira. Hablando de cultura de Matanza, ¿te acuerdas que el sábado pasado hablamos de Paititi? Porque estaban contentos porque les habían dado marcha atrás a un proyecto de energía eólica que iba a afectar el medio ambiente de la reserva y de otros lugares naturales de ahí de la sierra. Y hoy hay un festival justamente en la sierra, Paititi, a partir de las 14 horas con actividad cultural integral, podríamos decir. Va a haber una narración de No se pierdan, de Tayo Lofish. Es un artista de aquí de Mar del Plata, un escritor de aquí de Mar del Plata. Después habrá creación de obras junto al artista marplatense Felipe Jiménez. Habrá música, habrá clases de danzas clásicas, música y baile comunitario, escultura de fuego con Pablo Irgang, caminatas por la sierra, feria serrana y sorteos, todo eso a partir de las 2 de la tarde. Así que quien ande por Mar del Plata, eso queda en el camino Juan Manuel Bordeu, en la ruta 226, al costadito, en el kilómetro 20. Ahí está Paititi. ¿Todo eso es en Paititi? Sí, todo eso es en Paititi, esta tarde. Por favor, repetime lo del relato, ¿qué es eso? Es una narración de una obra de Tayo Lofish. Es un escritor, no sé si ese será su seudónimo, supongo. No lo conozco personalmente, he leído algo así muy al pasar, de que ha escrito varias obras que han tenido trascendencia, al menos aquí en la ciudad y en algunos lugares de la provincia. Y bueno, y se presenta para narrar esto y para después seguramente hacer un ping-pong con las personas que participen, ¿no? Sobre todo con la familia, con pibitos y pibitas que asistan a la tarde ahí a Paití. Mirá vos. Bueno, ahí tenés otra frase, otra palabra, pibitos y pibitas. Perdón la digresión. Pero era algo que decíamos. ¿Cómo? Claro. Uno habla naturalmente y salen solas. Sí. Pero viste, cuando éramos chicos era un término descalificativo. ¿Qué haces, pibito? Claro. Sí. De una hermana al hermano, ¿no? Era la frase también. Claro. Pibito, sí, pibita. Sí, sí. Hasta se podía usar de modo peyorativo. Sí, claro. Bueno. Bueno, y te cuento algo más. Dale. Cultural de Mar del Plata, cortita es esta. Sí. Se atormenta una vecina. Se atormenta una vecina. No te escuché. Se atormenta una vecina. Ajá. La Tormenta de una Vecina es una murga marplatense que festeja 10 años de historia con la obra Sálvese quien pueda. Al mejor estilo uruguayo celebrará el trabajo colectivo y cooperativo con el estreno de este, su segundo espectáculo, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium de aquí de Mar del Plata a las 20 horas. Así que quien quiera reírse un rato, pasarla bien, Sálvese quien pueda ser una buena opción a cargo de la murga Se Atormenta una Vecina. ¿Qué nombre? En lugar de Se Avecina una Tormenta. Sí. Qué ingenio, los uruguayos. ¿Son uruguayos? Sí. No, no, son de aquí de Mar del Plata. Ah, mirá vos, bien, bien. Se Atormenta una Vecina. Sí. Muy bien, muy bien. Está muy bueno. Original el nombre. Sí, sí. Bueno. Bueno, y te cuento de... de una breve historia. Vos decías de comunicar vida, ¿no? Hace un ratito. Sí, sí, la calle comunica, es vida, ¿no? Claro. Y la radio también. La radio tiene mucho de la calle y la calle tiene mucho de la radio. Claro. En Buenos Aires, en Argentina, es muy característico. Y, bueno, quería contarte de la experiencia de una mujer que vive en el lugar donde vamos a ir como camino famoso esta mañana. Sí. Resulta que esta mujer... jamás había pensado en dedicarse a hacer vuelos biplaza, en parapente. Pero un día subió a una de las lomas de la ciudad donde vive en bicicleta. Y cuando llegó, les faltaba un piloto porque se había enfermado uno y necesitaban a alguien que supiera mínimamente cómo guiar un parapente. Así que se ofreció, la aceptaron. Y con el tiempo la llamaban periódicamente para cubrir turnos, ya que era bueno que hubiera una mujer en el grupo. Unos meses después formó parte del equipo estable de este parapente, y es curioso, cuenta ella, que algunos clientes la tratan distinto por su condición de mujer, y ella se lo toma con humor. Ajá. Por ejemplo, hay hombres bastante machistas que directamente no quieren viajar con ella. La típica pregunta es, ¿no hay otro piloto? Pero luego, chiste va, chiste viene, dice ella, terminan accediendo. También le ha pasado que la buscan algunos novios celosos que quieren regalarle a su novia un vuelo en parapente, pero no quieren que sea un piloto varón el que lleve a su novia entre las piernas. Da para todo. O, claro, sí, es un mundo, es un universo. Increíble. O ciertas religiones en las que los varones no pueden tocar a las mujeres. Ella también lo toma con humor y cada vez se dan menos las situaciones difíciles. Muchas mamás prefieren que los chicos o chicas vuelen con ella por tratarse de una mujer y les brinda más confianza. Y podríamos concluir esta historia con una frase que se la adjudica a Einstein, quien dijo, ante Dios, hombres y mujeres somos iguales de sabios e igual de insensatos. Cada uno sacará sus conclusiones. Claro. Sí. Bueno. Bien. Bien, bien. Y esto sí, nos introduce en el camino famoso que vamos a recorrer esta mañana. Castellón es una provincia al este de España, vinculada al mar Mediterráneo, con playas y pueblos costeros, buen clima y con más de 300 días de sol. Pequeño detalle, ¿no? ¡Ah, oh, qué lindo! Y esto, hermoso, hermoso. Ideal para practicar deportes al aire libre en cualquier época del año, incluido el parapente del que hablábamos recién. Es en montaña, paisajes agrestes, biodiversidad. Resumiendo, es naturaleza en estado puro. Es la segunda provincia más montañosa de España, Castellón, y ahí, encajado entre valles, montes y barrancos, encontramos el Parque Natural de Peñagolosa, toda una sola palabra, Peñagolosa, con una superficie de casi 1.100 hectáreas y en el que se hallan varios de los rincones más espectaculares de la Comunidad Valenciana. Decir que el macizo de Peñagolosa y sus rutas de ascensión son un referente para el montañismo valenciano es una gran verdad, y quien camine por esos senderos lo experimentará. Este parque natural es un modelo de parajes excepcionales, lugares que albergan ecosistemas de una flora y fauna diversa. El pico del Peñagolosa es la segunda montaña más elevada de la Comunidad Valenciana. Su cumbre es un observatorio único desde el cual se disfruta de vistas impresionantes e imborrables, desde donde también se ven las comarcas de Castellón y llegan hasta el mar y las tierras de la región vecina de Aragón. Existen varias rutas para alcanzar la cima del Peña Golosa. La del Barranco de la Pregunta es sin duda la más conocida. Se inicia a pocos metros del santuario de San Juan de Peña Golosa y enseguida el camino frondoso se pierde por un bosque de pinos y toma por un sendero rodeado de arces, cerezos, pinos rojos y negros, tilos, tejos, acebos, manzanos silvestres y unos cuantos tesoros botánicos autóctonos, como por ejemplo el geranio de Cabanilles, que se encuentra en peligro de extinción. Fíjate qué belleza por la que estamos caminando, ¿no? La exuberancia no termina así. Hay otros caminos en el Parque Natural del Peña Golosa, infinidad de senderos que permiten disfrutar a los amantes del montañismo. Estos senderos señalizados cruzan ríos y el Carbó, casas de campo abandonadas, antiguas sendas de pastores, lomas y cerros desde donde es posible avistar águilas reales, buitres, milanos, que son unas aves rapaces de la región, tejones, que son mamíferos carnívoros, o cabras montesas. En el lugar es posible combinar el senderismo con rutas culturales y lúdicas que acercan a municipios como Vistabella de Maestrat, Sodos, Villahermosa del Río, pueblos donde es posible encontrar una gran red de servicios al turista. Las vistas son hermosísimas y ante la majestuosidad de la gran montaña y lo verde, se aprecia un hermoso pueblo blanco que destaca maravillosamente ante la vista de quien llegue al lugar para esta actividad de senderismo o parapente u otras actividades que quiera realizar en el lugar. Así que esa es la caminata de esta mañana, David. Bueno, muy interesante entonces esta actividad de senderismo por la comunidad valenciana y que puede culminar en un vuelo parapente con alguna dama como conductora, ¿no? O instructora también, sí, de esta disciplina tan interesante y tan especial, salir a volar por el aire con cumpliendo ese viejo sueño del hombre, ¿no? Claro. Te cuento algo cortito para despedirnos. A ver. Esta actividad, el parapente, no es permitido para evangélicos bautistas, por ejemplo. ¿Ah, no? No, porque es parapente. Bueno, aclaremos que parapente quiere decir parapente costal. Bien, bien. Claro, exactamente. David, te mando un abrazo. Que viva un buen fin de semana. Saludos a la audiencia y nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Abrazo grande, gracias. Era Bernardo Milipán llevándonos a un camino famoso. Rata Blanca, volviendo a casa. Y el ruido del tren me adormeció. Oh, hoy, igual que un perro trabajo.

Y Damián, nuestro operador, nos da una frase también, que es muy del ámbito docente, escolar. ¿Hablo yo o pasa un tren? Alumno. Hablo yo o pasa un tren. Es una gran frase, un clásico. Bueno, estamos participando de frases que han caído en desuso, pero que cada tanto resucitan y recuperamos. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Tal como habíamos anunciado, vamos a hablar con Daniel Arribas. Daniel Arribas es cabo primero retirado del ejército argentino, es veterano de Malvinas, secretario de Asuntos Institucionales de Luchadores de Malvinas y Ituzaingó, y él participó en la batalla de Monte Longdon, por lo menos en esa batalla, al final de la guerra y la más cruel de todas. Fue una batalla que duró 12 horas y murieron varias decenas de soldados, lamentablemente, de ambos bandos. De esto hace 42 años. Esta semana se cumplió un aniversario más de esa batalla que marcó prácticamente el fin de la guerra. Vamos a hablar entonces con Daniel Arribas sobre, bueno, ese momento y lo que vino después y lo que están haciendo con esta agrupación. Muy buenos días, Daniel, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día, David. Gracias por invitarme, gracias por la convocatoria, gracias por esta temática de ser caminante en la vida. Sí, claro, claro, y vaya que han caminado ustedes, ¿no?, los veteranos. Vos sabés, Daniel, que para empezar siempre les preguntamos a nuestros entrevistados, bueno, ¿cuál es el camino, la ruta, la calle favorita, ¿no? Uno nunca piensa en esto demasiado, pero a veces hay una calle, ¿no?, de nuestra infancia o de algunas vacaciones o de un viaje o de algo, ¿no? En tu caso, ¿cuál es? Sí, seguro, esta temática me hizo pensar, reflexionar mucho cuando me hiciste esta propuesta de caminante y me hice un repaso de toda mi vida y seguramente tengo muchas calles, pero voy a elegir, si me dejás hoy, dos. A ver. Una que es antes de Malvinas y otra durante Malvinas. Sí. La primera, durante mi adolescencia, una calle de Gonet, 516, caminaba porque me esperaba siempre una persona ahí, donde en la adolescencia tenía el amor, y entonces la transitaba de visita y de vuelta de General Belgrano, ahí en Gonet, un descampado que todavía hoy la recorro a veces, está el mismo descampado hecho una plazoleta, y del otro lado de General Belgrano colocaron las multinacionales y algunos comercios, muy importante. Esa la recorrí durante, antes de ir a Malvinas, cuando ya estaba destinado en el regimiento 7, durante mucho tiempo. y esa es una de mis preferidas porque iba con mucha ilusión, con mucho amor. Claro, una calle del amor. Una calle del amor. Perdóname, ¿y la calle esa se llama Gonet o la localidad de Gonet? No, la calle 516. ¿De Gonet? Viste que son de Gonet. En el Partido de La Plata. En el Partido de La Plata, son calles numeradas en La Plata. Claro, claro, perfecto. O sea, ahí tuviste un amor en Gonet. Cerca de la ciudad de los niños. Ah, mira vos, claro. Esos amores que son eternos, que te perduran en el corazón. Bueno, un amor de adolescente. Claro, claro. Y después lo que fue transitar las calles, una calle que en realidad la formamos nosotros y la forjamos porque somos infantes. Entonces, cuando bajamos en el aeropuerto de Puerto Argentino, hoy es el viejo aeropuerto, nos tocó ubicar posiciones en lo que fue el sector Plata lo cubrió todo el Regimiento 7, Montelondon con la Compañía B, en Will Reich, que estaba más abajo en el valle, y Moy Group, que llegaba hasta donde estaba el cuartel de los Royal Marines, donde había una bahía. Todo ese sector lo cubrió el Regimiento 7, a nosotros nos tocó cubrir donde terminaba la Compañía B, que fue la compañía que estuvo los 62 días en Malvinas, en Montelondo, y nosotros estábamos en el valle y después nos tocó subir la noche del combate a reforzar la Compañía B. Ese sendero donde nosotros tuvimos que caminar como infantes, no había vehículo, no había helicóptero, y tuvimos que transportar todo a pie, todo lo que era munición, mortero, los tubos cañón, los instalaza, todo lo que era armamento de infantería lo hicimos a pie. Y nos costó muchísimo los primeros días, el enemigo no había llegado. Digamos, o sea, eso, Daniel, era todo el equipamiento que ustedes tenían, el Regimiento de Infantería 7 de La Plata, desde el aeropuerto en Puerto Argentino hasta Montelongdon. Hasta Montelondo. Que eran 10 kilómetros. Más o menos, sí, entre 10 y 12 kilómetros. Me imagino los comentarios y las humoradas y otras frases que habrán tenido ustedes, ¿no? Cuando, bueno, todavía la guerra no había arreciado, cargando todo ese equipamiento al hombro, ¿no? Sí, como hubo momentos, lógicamente, de hacer chistes, de desgaste, de adolescente, de cantar alguna canción de rock nacional, lo que hacía, tocaba la guitarra y sabía, no te digo que había guitarra, pero por lo menos entonaba alguna canción, ¿no? Nos distraíamos así un poquito de colgorio y después, bueno, con seriedad, lógicamente, esto del 14 de abril hasta el 1 de mayo, donde soñaron los primeros bombardeos, tembló la isla y a partir de ese momento ya se tomó con una seriedad tremenda, con un cumplimiento de las guardias, las avanzadas de a combate. ¿Vos estabas, Daniel, destinado entonces en este Montelongdon o eso fue al final de la guerra? Eso fue la noche del combate. Nosotros estábamos donde terminaba la Compañía B para una ubicación, 2 kilómetros más o menos, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, donde terminaba Montelongdon, donde estaba la última piedra. Pues no, ahí. No te estoy entendiendo. Montelongdon es una superficie alta, ¿no es cierto? En Malvinas, en la isla Soledad. Ustedes no estaban ahí arriba, estaban abajo. Estábamos a 1 kilómetro más o menos del monte. Perfecto, ahí estamos, ahora nos entendemos. Contanos cómo fue esa última batalla. Y se desata el combate entre las 8 y las 9 de la noche. Lo veíamos porque estábamos ahí cerca, cuando aún en una hora X el teniente, el jefe de sección, teniente Castañeda, hoy coronel, recibe la orden de con la sección de 46 hombres reforzar la Compañía B, que estaba combatiendo intensamente en el monte. Desde ya había caían bengalas, fuego de mortero nuestro, fuego de artillería nuestro y enemigo, bombardeo naval, era, prácticamente se veía un infierno, más las bengalas, más el fuego de ametralladora tasante. Nos llama Castañeda, nos llama el coronel, nos junta a los jefes de grupo, que éramos 4, 3 tres grupos de fusileros y un grupo de apoyo con dos armas pesadas, que eran dos cañones 90 y dos ametralladoras más. Vos sabés que, perdóname, por momentos sí. Se te va la voz. Entonces, ustedes ahora, tuvieron que trasladar, digamos, esos fusileros y esos cañones, subirlos a la montaña, ¿o ya estaban? No, no, son dotación personal de cada uno. Los cañones de 90 no pesan mucho, son unos cañones tipo bazooka, que le dicen, que no tienen mucho peso. Ajá, sí, sí. Lleva, se desdobla y se llevan terciado en la espalda. Esto es de dotación individual. La ametralladora la lleva un apuntador y dos asistentes, que son los que llevan los balijines con las bandas de la ametralladora. Claro. Y por lo que me decías recién, caía fuego, digamos, bombardeo de los dos lados en el monte. Sí, sí, caía todo, tiraban sobre el Monte London, porque era el camino principal a entrar a Puerto Argentino, era donde tenía la vista y el callejón donde, venciendo esa resistencia nuestra, sabían que tenían casi la batalla de Monte London o la guerra ganada. Claro, era un paso inevitable, estratégico, ¿no es cierto? Para llegar a Puerto Argentino había que dominar ese promontorio. Y de hecho fue el PARAC 3, que es el mejor regimiento que tienen los Royal Marines, que son paracaidistas, marinos, están formados como comandos, fue el que atacó a la compañía B, el que atacó Monte London directamente la noche del 11. ¿Vos tuviste que pelear, te tocó disparar y luchar así, sí, con los, sí, ingleses? Sí, nosotros llegamos a una distancia de chocarnos con una patrulla de ellos. ¿Y chocando qué significa? Nos cruzamos porque el monte tiene piedra por todos lados, tiene senderos, callejones, no es como una guerra con un frente convencional, era como una guerra en localidades, como si fueran edificios, entonces nos cubríamos con las piedras, ellos también, la compañía B estaba combatiendo. La combatina B tiene soldados que combatieron con el sable, cuerpo a cuerpo. De hecho, hay cuerpos de los ingleses caídos sobre las posiciones argentinas. Es muy cruento lo que pasó. Esto en medios de gritos de ayuda, de gritos de heridos, de todo lo que te podés imaginar o has visto en una película de guerra, esto lo supera, la realidad supera la ficción. Claro. Y tener compañeros heridos, y bueno, los manuales dicen que cuando tenés un herido, en realidad no lo tendrías que ayudar porque se pierde volumen de fuego. Esto los argentinos no se dio, nosotros, los 21 heridos que tenemos de los 46 y 6 caídos, estuvimos siempre ayudándonos. Es más, los heridos seguían combatiendo, nunca se replegaron. Es una situación límite entre la vida, la muerte y la camaradería. Fíjate que no hay soldado argentino muerto por la espalda. Claro. Un soldado argentino paró por la espalda. El soldado argentino combatió de frente. Te hablo del soldado, yo era suboficial. Pero el soldado argentino no se retiró del campo de batalla y le dio terrible batalla a los ingleses. Doy el testimonio de Monte London porque es donde estuve. Claro. Y la compañía B, cuando nosotros llegamos, estaba combatiendo. Nosotros reforzamos la compañía B, por ahí se habla mucho, por ahí en los manuales, en los escritos, que la compañía, la primera sección de la compañía C, que somos nosotros, tenemos a varios condecorados, y por ahí la compañía B, murió el subteniente Baldini, y no tienen quien hable de él. Claro, ¿la compañía B es también del regimiento 7 o es otra...? Sí. No, el regimiento 7. Ah, del regimiento 7. Claro, está compuesto por tres compañías, la A, la B y la C, una compañía destino y una compañía servicio. ¿Cómo, Daniel, cómo viviste el momento de la rendición, cuando supiste que después de esta batalla, el otro día o algo así, se habían rendido? ¿Qué sentiste? Mi situación particular con el cabo Medina, que estábamos heridos, salimos el 13 en el último Hércules, que los heridos que podíamos caminar nos evacuaron. yo recibí la noticia ya en Comodoro internado, con las esquirlas de mi cuerpo, no me habían podido operar todavía porque había casos más graves. Ajá. Como digo siempre, somos perdóname, ¿qué son esquirlas en mi cuerpo? Esquirla es un fragmentaciones de una bomba, sale el metal, hierro caliente, y se introducen, salen deformados, distintas formas, salen y bueno, donde te agarran cerca con el calor y se penetran dentro de la piel o del cuerpo y te pueden causar hasta la muerte. ¿Y esas son las esquirlas? ¿Esas esquirlas qué son? ¿Del bombardeo o puede ser de un arma de un soldado? No, ese eran de mortero. Ah, de los morteros. De morteros que tenían ellos. Esto ya pasó. Nosotros estuvimos sin dormir más o menos el jueves, que ellos se acercaron. El viernes 11 se entra a combate, el 12 seguía el combate. Después de una intensa lucha, en la madrugada nos quedamos, ya te digo, teníamos 6 caídos, la sección, 21 heridos. Agotamos munición, no teníamos más munición, no teníamos de dónde sacar. Algunos soldados ya habían calado el sable para pelear cuerpo a cuerpo. Se hizo un relevamiento con el teniente y se ordenó, como se podía, un repliegue dentro del desorden, tratar de hacerlo ordenado. Así que el repliegue ese habrá durado de las 7 de la mañana a las 10. A las 11 ya estábamos en Will Reich, que es abajo de Montelondon, pero al tener la altura nos veían caminar. Empezaron a tirar morteros, estaba yo con el teniente y el cabo Medina, que éramos uno de los últimos en bajar, y explota una bomba, se entierra en un charco y me hiere en el brazo y la rodilla, me rompió toda la ropa, pero bueno. Daniel, recordemos sí que esta lucha en Montelondon, que fue tuvo muchísima repercusión en ese momento, ocurrió de noche prácticamente, ¿no? Fueron 12 horas de la noche y la madrugada del día siguiente. Sí, sí. Todo de noche, todo de noche. Sí, de noche porque tenían mejor equipamiento, no era que mejor el arma. Tenían unos visores... infrarrojos. No, claro, los Falk, todo lo que tenía calor, te lo marcaba rojo y tenían un guión para el que conoce de arma, que es con el que se hace puntería, el guión y el alza. Te lo marcaba con un guión fosforescente, entonces podías hacer puntería más más certera. Claro, claro. Nosotros tuvimos. Cuando nos chocamos con la patrulla, nos tiran dos granadas, cayeron soldados ingleses, cayeron dos soldados argentinos, y pudimos tener el FAL que ellos tenían. Era muy parecido al nuestro, un poco más corto, más liviano, más ágil y con otro tipo de cargador. Daniel, hablemos de esta organización, Luchadores de Malvinas y Ituzaingó, ¿no? Que hace 9 años aproximadamente que está funcionando en esta localidad y en otras, ¿no? Que reúne a ex combatientes, a veteranos, como es tu caso, ¿no? Han pasado 40 años, es una vida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en esta agrupación? Y nosotros... Hay otra agrupación, Ituzaingó, pero nosotros decidimos, y hablándolo con los que hoy formamos la comisión, incorporar a gente que sea malvinera, no es solo de veterano de guerra. Creamos un artículo donde cualquiera que sea malvinero puede integrar la comisión, de hecho tenemos, y que sea abierta a la comunidad, que vengan los maestros, los profesores, los alumnos, la sociedad de fomento, que nos conozcan y hacerla abierta, porque creo que por ahí es un pensamiento mío, nos cerramos mucho en la agrupación y no tenemos esta difusión hacia afuera y nos costó muchos años relacionarnos con la sociedad. Creo que la sociedad se merece saber lo que pasó, se merece saber qué es lo más importante, el hecho histórico. Es importante mi testimonio personal, pero el hecho histórico, cómo se combatió, cómo se formó, cómo se volvió, la camaradería, esto de asistir, esto de saber, esto de llevar, esto de... tuve la gracia de ir a Roma a recuperar una virgen de Luján que se habían llevado los ingleses, hacer cosas por Malvinas, hacer cosas por la soberanía, saber que es un territorio importante, saber que puede ser la reserva de agua mundial del mundo, que puede ser en lo que es Itico, la pesca es fabulosa, la proyección hacia la Antártida, uno de los pasos que comunica el Atlántico con el Pacífico, todo tan importante que si nosotros, viste, nos encerramos ahí no tenemos la difusión que tenemos que tener. Daniel, por eso te agradezco a vos esta invitación. Sí, sí, claro, por supuesto. Daniel, yo te conocí hace poco en un colegio justamente donde ustedes, varios de ustedes de esta agrupación de Ituzaingó se habían acercado. Es decir, que no es solo la gente va a ustedes, sino que ustedes van a la gente, en este caso, un colegio. ¿La gente sabe de Malvinas o se olvidó? Y la gente, lo que pasa, las generaciones nuevas por ahí lo desconocen. Y en un país con tantos problemas sociales, por ahí queda de lado. Que no está mal y no está bien. Queda de lado el hecho histórico, esto de pelear contra un modelo imperialista, opresor. No tengo nada contra los soldados ingleses. De hecho, ha venido un soldado inglés, Vincent Braille, sargento del PARAC 3, ha venido al regimiento a reconocerlo como combatiente, ha donado su uniforme. Pero sí, por ahí el modelo imperialista, esto que tienen de apropiarse de las cosas que no son de ellos, los ingleses y los norteamericanos, nosotros sí estamos totalmente en contra de ese modelo en el mundo. ¿Te pasó de encontrarte con algún alumno o alguna persona que te expresó su admiración, su algo sobre este tema? Sí, hay mucha gente que se conmueve con el relato de cada uno, con testimonio personal, se conmueve, no sabe lo que es vivir ahí los 60 días, porque estamos hablando de nosotros, pasamos directamente hoy al combate, pero había que pasar los 60 días entre lluvia, llovizna, el agua nieve esta que parecía que te clavaban alfileres en la cara cuando había agua nieve, el viento, hacer las necesidades ahí en medio de la nada, no tener una higiene adecuada, todo lo que es una guerra, ¿no? No, somos la excepción. Claro, claro. Pero la guerra, como toda guerra, nos cortaron los suministros, mal alimentados, mal comidos, combatimos casi todos con 10, 15 kilos menos, vos fijate que nadie se queja, porque era una guerra, vas a escuchar muy poco que se pueden llegar a quitar. Y bueno, y después para mí falló la planificación y la logística. Nosotros llegamos en avión, en Hércules, todo lo que era apoyo de vehículos, lo que eran las cocinas, todo lo que tenía el regimiento, llegó en el barco Formosa, en el buque, que llegó unos días después, o sea, no teníamos para comer, después es... Bueno, un montón de cosas que fallaron, de la planificación, claro. Y la bueno, pero la esas guerra. Cosas pasan en todas las guerras, ¿no? O en muchas guerras. Sí, seguro. Daniel, ¿hay alguna manera en que nuestros oyentes puedan comunicarse contigo? ¿Algún sitio en internet, alguna red social? Si quieren tener algún tipo de contacto. Tenemos en Facebook Luchadores de Malvinas, de Ituzaingó, ahí subimos lo que hace la agrupación. Muy bien, entonces damos a conocer en Facebook la posibilidad de conectarse con ustedes. Estamos hablando con Daniel Arriba, secretario de Asuntos Institucionales, y en Facebook pueden pedir más información o incluso una visita, porque entiendo que es lo que hacen también, Luchadores de Malvinas y Ituzaingó. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo de diálogo y por contarnos tu experiencia. Gracias a vos por la invitación y esto, ya te digo, pensé en caminante y digo, todo lo que caminé en mi vida y lo que hice, tuve que elegir dos claro, cosas puntuales. Claro. David, si querés después pasá mi teléfono, cualquier cosa que me llamen, porque para eso estoy, que me manden un mensaje y ya te digo, de charlas en las escuelas. Dalo vos mismo, Daniel, ¿cuál es tu teléfono? Ahí lo di, 11-44-95-18-75. Perfecto, entonces el teléfono del secretario institucional, Daniel Arribas, 11-44-95-18-75. Daniel, muchísimas gracias y éxito en esta gestión que están haciendo tan importante. Gracias a vos, un abrazo enorme a todos los oyentes. Y me gustó la propuesta y la temática de Caminante. Como te digo, veterano de guerra es un rol de mi vida. Después soy papá, abuelo, participo en las actividades por ahí del ejército. Es una situación nada más especial ser veterano de guerra, pero después somos personas. Un abrazo grande. Era Daniel Arribas. Sí, él es efectivamente papá de 4 hijas y abuelo de un nieto que juega en Argentinos Juniors, en las inferiores. Esta es la categoría del año 2015. Jorge Rojas, uno mismo. ¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento. Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. Soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento. Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Si soy mezquino y no lo reconozco, nunca podré ser generoso. La palabra mezquino parece haber dejado de usarse, pero la actitud siempre está vigente. Yo, por lo menos, debo luchar con esa maldad que de vez en cuando se me pone por delante. La mezquindad es como la mirada corta, tan corta que solo llega a los límites de uno mismo. El problema es que nadie puede ser completo si solo se mira a sí mismo. Nadie puede cumplir una noble función en la vida si solo se considera a sí mismo. Y nadie puede ser feliz si solo convive consigo mismo. La mezquindad se evidencia en las comunes y cotidianas experiencias de la vida, como no dar nunca nada, acaparar todo para sí y no invertir ni siquiera un poco de tiempo para escuchar a un amigo. Todo eso es el resultado de la mirada corta, la mirada mezquina. Veamos algunas frases, pequeñas frases, sobre el tema. El mezquino ama al que es generoso por lo que puede obtener de él, pero no ama la generosidad porque va contra sus intereses. La persona mezquina guarda las semillas para que no se pierdan. Por eso nunca puede cosechar, por lo tanto, está condenada a ser pobre. ¿Qué clase de generoso soy yo que solamente estoy dispuesto a dar bajo la condición de recibir? Un mezquino disfrazado de generoso es descubierto, porque la generosidad no es un ropaje, sino un estado del corazón que la vestimenta no puede disimular. Tenemos la tendencia a fingir, pero hay algo en nosotros que nos delata. No quiero ser mezquino, pero no tengo otro remedio, porque no está en mí el poder para ser generoso. El mezquino logra acumular riquezas, a veces, porque ama las riquezas. El generoso logra acumular amigos, porque ama a las personas. Es la persona mezquina muy temerosa en perder, exagerada en cuidar, por sus ansias de tener. El esmero en retener nunca le permite dar. Su constante proceder nunca le permite amar. No podría comprender a quien le pueda faltar. Esa lección, a saber, nunca la quiso estudiar. Por tanto, mezquino es ser, incapaz en ayudar. Y al fin habrá de caer, sin que se pueda escapar, en su mezquindad beber aguas que no han de saciar. Sé generoso, caminante, y la deseada felicidad será un resultado. Era la palabra justa y atinada de Tony López. Jesús Adrián Romero, El brillo de mis ojos. Eras el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que en mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez.

Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alexandra, y la consigna de hoy, ¿no? Frases del pasado, pero que a veces vuelven. Nos saludan y están escuchando este programa, Karina Gómez, de Locos Apasionados por la Música, de los sábados a la noche en FM Box, y Cachita, desde La Habana, Cuba. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos agradeciéndole a todos nuestros colaboradores, Silvina Pérez en Juglares, Tony López con su palabra justa y atinada, Bernardo Milipán en Caminos Famosos y Damián Espadea, como todos los sábados, en la operación técnica. Muchas gracias por estar del otro lado, escucharnos, participar, y que tengan un bonito fin de semana, una semana de feriados, un muy feliz Día del Padre para aquellos que lo son y puedan disfrutar en familia. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Que la pases lindo. Chao. De Félix Luna, en una versión de Machi Kulen, Samba de Usted. Esta samba llegar a usted, bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de pie y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. De los ojos color de olivo, miré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.